por doblegar a tus sentimientos, siempre buscando el momento preciso para hablarte de amor. Pero tú esquivas a mi corazón, lo dejas latiendo más de amor, con un vacío que nadie llenará, porque tú dejaste en él una ilusión. Es por eso que te pido por favor, déjame por un segundo entrar en tus sentidos y entregarte en un segundo todo mi cariño. Déjame encender la luz que marque tu camino y así llegar en un segundo a mi destino, que es tu corazón. Y así llegar en un segundo a mi destino, que es tu corazón. Llegar en un segundo a mi destino, que es tu corazón.